Un, dos. Corazón, a todo pulmón, tengo rebelión, ponte el chip, que aquí para arriba, alzarás la cara, papá. ¿Qué es lo que? No se equivoque, my friend. Tiempo de prieto viene. Eso que llegaron con estabos evolucionaron, tiene caro su pasado, pero ahora es diferente. Ok, man, bien, mi amor representa la calle también. De que mi nación de señores, mírenme bien. Puño arriba, cadena, si cae mi compadre. Este no ven. Tengo revolucionado, señores. Evoluciono mi modo porque me joden. Evoluciono mi modo porque me joden. Siempre representé, men. Entiéndelo, men. Entiéndelo, men. Ey. So. Mira que llegó Ramagedón, Rama perdón, caballero de esta canción. Quienes lo vinieron a buscar, no vayas a sus mierdas, a lo mejor te voy a ir muy mal. Mis armas yo sacaré, muy lamentablemente, el fin te mostraré. Ven, sígueme, pero quizá nunca vuelves, así es. Tenerme atrapado entre Keymaster, será mira en mil años de castigo. Cuando ves de cerro de rey, luego apareces en brazos de la parca que te pareces. Él es Lord John, si che de boy, con este de factor maduro empezamos hoy. Será, llegamos con el tiro brutal. Sabe que me tiro no es fácil, fácil, como tú lo ves. Tú sabes que me tiro no es fácil, fácil, fácil. Sabe que me tiro no es fácil, fácil, como tú lo ves. Tú sabes que me tiro no es fácil, fácil, fácil. Sabe que me tiro no es fácil, fácil, como tú lo ves. Tú sabes que me tiro no es fácil, fácil, fácil. Sabe que me tiro no es fácil, fácil, como tú lo ves. Tú sabes que me tiro no es fácil, fácil, fácil. Mira que llegó Ramagedón, clama perdón, caballero de esta canción. Que te lo vinieron a buscar, no vayas a soñar, a lo mejor te voy a ir muy mal. Mis armas yo sacaré, tú lamentablemente, entre mostraré. Ven, sígueme, pero quizás nunca vuelves, así es. Y te has atrapado entre Keymaster, será mi rehén, mil años de castigo. Cuando ves de celo, me de rey, luego pereces, en brazos de la parca, que te parece. El es Lord John, chincha de boy, con este de parte madura se metemos hoy. Será, llegamos con el estilo brutal. Sí. Hola, ho. Boogie pues, la calle es como es. Boogie pues, la calle es como tú. Que pues, la calle es como es. Boogie pues, la calle es como tú. Que pues, la calle es como es. Boogie pues, la calle es como tú. Que pues. La calle es como es tú, que pues. La calle es como un como. Check, check. Pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame, pámerame. Down. Que se dice que hice porque yo quise, porque tengo cicatrices, caso pise y trice, porque delice, pa' que pise y te chise y se mueve. Suele tener lo que quiere, no te desesperes, pere. Que lo que tú quieres, que lo que tú eres, refiere, prefiere los fieles paredes. Wey, tumbando con la fucking music, no sé lo que tú quieres. Dele, no pare de mover, porque eso es lo que tú quieres. Huele, mujeres. Mucho que se dice porque hice, porque yo quise, porque tengo cicatrices, caso pise y trice, pa' que delice, pa' que pise y te chise y se mueve. Siente lo que quiere, no te desesperes, pere. Que lo que tú quieres, que lo que tú eres, prefiere los fieles paredes. Fue tumbando con la que no sé. Que lo que se dice que hice, porque yo quise, porque tengo cicatrices, caso pise y trice, pa' que delice, pa' que pise y te chise y se mueve. Lo que quiere, no te desesperes, pere. De lo que tú quieres, que lo que tú eres, prefiere los fieles paredes. Fue tumbando con la que no sé, no sé lo que tú quieres. Dele, no pare de mover, porque eso es lo que tú quieres. Fue mujeres, eres veneno, pleno del bueno. eso no somos los dos locos, somos mejor rodeo. Pa' que no se quede serio, en estéreo, in the area. Pa' que escuches esta melodía, díceme G. ¡Sí! ¡Ahí! caminar. Mira si todos ya gastados, todos quieren irse a un lado. Mira mis ojos ya están rojos, tal vez pueda si te lo toco. Si yo invento unas palabras, y si yo quiero decir más largas, y son un verso que me invento, tan versos a versos no puedo decirlo y ya. Estoy diciendo ya es todo un hecho y ves, no hay remedio para esto que estoy diciendo. Todos los que quieran me están escuchando, aquí en la verdad estamos cantando, improvisando contra Gao, el DJ del momento, yeah. Para el hombre al que se expropia de la tierra, de la vida, de las ganas de luchar. Nada ha cambiado aún, sigue la invasión al sur. Mentiras y más mentiras, dime qué has hecho tú. Dime qué has hecho tú. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Dime qué has hecho tú. Aparente que ya se demuestra los dientes. gozar. We'll be right back. are bred in society to be, we are in control. We are free. We will stand up for what we believe. We will stand up. hieroglyphics. And I spit like old lyrics, spit fire like pyro lyrics. So we run 5-0 with it, my flow's written like hieroglyphics. And I spit like old lyrics, spit fire like pyro lyrics. So we run 5-0 with it, my flow's written like hieroglyphics. Help me feed my addiction. Open mic, open mic, yeah. La redada. Bienvenida, hermano. La redada, la redada. ¿Cómo fue? La redada, la redada. La redada, la redada. Yeah. Ajá. Solo arte. ¿Cómo es? Buenas noches. Esa cultura hip hop. La redada, mi hermano. Congregación de MCs. ¿Cómo solo fue? Arte, artista, como es, no importa calibre, no importa. Todo solo arte, arte, arte, sonido. Un sistema corrupto. Sonido, sonido, arte. Hoy con arte, un sistema. Hoy como es. Fue. Pie de lucha. En pie de lucha. Pie de lucha. ¿Cómo es? Ya lo que sonido, sonido. ¿Cómo fue? Sonido. tenga miedo que huya. I never let my dancer show me, ha, ¿cómo fue? I never let my dancer show me, a body connect, I never let my dancer I'm feeling. Next, que sigue. Sigue. ¿Cómo es? En pie de fuerza. Mi madre estuvo en pie de fuerza. Sí, sabes. Mi madre estuvo en pie de fuerza. Dice que... Ojo de tigre sale pintado. Mi papá fue mi mamá, gracias a ella estoy parado. Descendiente de mi amada Rosalena. Generación de guerreras, todas mujeres, madres solteras. Y por eso Trujillo es mi único apellido. Lo llevo con orgullo ya que mi padre huyó de mí, sacándonos adelante a mis tías y mi madre. Vi por la familia que me atacó a mí, Dios siempre amagante de sí. Hey, los aborígenes RL, aquí en la redada, si sasa, haciendo hip hop, como es. Algo rápido. No tiene, ahora sí. Haciendo terra muestra excelencia y calidez. Mira que aquí ha llegado este pez que navega en este océano de abundante red. Ya no sé ni qué decir, pero aquí lo sabes como en el ajedrez. Se juega mi mente, quema neuronas. Mira que aquí he llegado, aquí quemando varias zonas. El rap es sí. Sistema para ustedes el freestyle. Este es mi nombre, nacido soy el Khan. Así que me presento para todos ustedes a decir: mira que ha llegado aquí navegando en este río, que tal vez es algo frío, pero ya no sé. Porque en este relé, Y otra vez en la redada, como cerveza en manada. Y se viene todo, buenas noches para todos. La semana se acaba. Y este es viernes, y en la buena pa'l que viene. Aquí otra vez haciendo hip hop con todos ustedes. Y en la buena para las mujeres que también están pie de lucha, como mi cucha. Aquí estamos, y en la buena para el que escucha. Escucha la redada y toda esta manada. Y todos los que las manos alzan porque queremos que la guerra se acaba. Y no queremos que la metralleta nos trate mal, que no nos mande grosería y vamos a acabar con rap. Aborígenes de RL fundamental, desde el centro de oriental, mensaje chip chat. Se no entiende, hermano, pachamama. ¿Cómo está el presente? Puño izquierdo arriba. ¿Quién ha llegado real? Cruzando el turbulento río, masacraron pirañas. Explorando aquella selva, supe de dónde son mis entrañas. La familia precolombina que nació entre las montañas. Diversidad étnica, preservación de antigua raza. Que sigue la tenta y mi pala pura sangre se puso esa. Ahí van los indios, internándose en la montaña. Ahí van los indios, aquí cantando en la redada. Ahí van los indios, como siendo haciendo hip hop. Ahí van los indios, ahí van los indios. ¿Cómo es? Puro arte. Open la retada. Aborígenes RL, invasores. El centro de oriental. Mensaje mestizo. Pues. Humo. Mensaje mestizo, así sin previo aviso. Ha llegado aquí sobre este piso. Haciendo turbulencia, 7 grados en Richter. Mira mi espana. Aquí ha llegado este sensei. Ha llegado aquí a demostrar. Es el open mic en la redada. Acaba de llegar. Mira desde el Khan. Aborígenes RL desde el centro de oriental. Oye, ¿qué tal? Dime cómo se escucha. Si es mentira, dime que es verdad. Oigan rimas, energía. Oigan rimas, de fuerza. Oigan rimas, de fuerza. Oigan rimas, sí. Trinchera lo más arriba, trecho largo. Recorrido sin tregua. Aunque haya mil terceros que tengan la daga, la lengua. Oídos atentos, bocas cerradas. Cerebros impacientes con las sete más tonadas. Milicias urbanas parados en la raya. Una orilla bogotana demostrando el poder que hay en mi montaña. Rablachuno, que retumben los muros. Que estalle por mi papá y que lo aprecie más de uno. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo es? Aborígenes RL. Si también no muestra cómo fue. ¿Dónde está la cultura? ¿Quién vino a hacerlo? ¿Qué? Los que no son cautivos de un opresor. No somos cautivos de un opresor. Somos libres. Anti-tombo. Soy libre con rap. Soy libre con rap. Ustedes con arte. Yo soy libre con rap. Cultura, inteligencia, la decencia. citadino, no cautivo de cazadores furtivos. Sabor y que me cerré el libres con Ravenson y hombres que viven en hip hop del Cerro Frío, donde se toma buen vino y también tragos poco finos. La esquina de un edificio nos atraviesa el camino. Ritual tradicional, ¿por qué motivo sonreímos? Cosas del destino, tal vez Dios así lo quiso. Anden testigos mudos, ¿cuáles hemos recorrido? Bogotá, terreno, el mismo, aborígenes tan vivos. No se les agarraron, lo nuestro no está prohibido. Infecta como un virus que se ha convertido en vicio en el pequeño país del sur latino en que nacimos. Allí se vieron caras, corazones, no supimos. En la cara le cara al que para arriba ya escupido. Los que conocimos, los que no hemos conocido, los que conocemos son siguen siendo los mismos. Aquí fue donde crecimos, encontramos, perdimos. Se evidencian nuestros rostros que se encuentran afligidos. Nativo no es cautivo de un tamborre malparido. El hip hop no es cautivo de un tamborre. La redada no es cautiva. Nadie de nadie, ya. Nadie es cautivo de nadie. ¿Y cómo nadie fue la redada aquí? Si hay arte, si hay rap, ¡buah! Está abierto el micrófono. Sí. Una rera. Puro rata. Ya dejando todo como la raza y viene improvisando ya aquí en la casa. Va dejando todo y ya como la raza y viene improvisando y ya viene cantando por todos los hombres que ya han estado orando. Y mira que su cara ya está cansada de la hora y de la tanto luchar. Ay, tanto luchar, ay, tanto luchar, ay, cansado están, ya cansado están, tanta piedra han echado a la hora. Ay, mira ya tu cara, ya está cansada. Y mira ya tu mano, que no tiene nada. No tiene nada. Mira ya tu cara, ya está cansada. Que no ves tu mano, que no tiene nada. Que no tiene nada, que no tiene nada. Y mira ya tu cara, que está cansada ya. Está cansada ya. Todos que la gozan y ya van pasando la parra buena, que ya la goza como en una verbena. Y ya la goza y va despacio, que la bailando toda la noche, toda la noche. Viene improvisando, viene ya la casa, viene improvisando y viene ya la casa, yeah. Y ya la casa, yeah. Porque no mejor, ellos trabajan por ella. No ve sus caras cansadas de gritar y ya sus manos que no pueden ni labrar. Nah. Sus caras cansadas de gritar y ya sus manos no pueden ni laborar. Porque mejor no trabajas por ella. Vete a su tierra y no vengas por la mía, no. No, no vengas por la mía, no, no, no. Pero la pausa, pongo en marcha la máquina. Las largas horas gastadas frente a la pantalla y me cuestan lágrimas. Sin saber muy bien cuál será mi rumbo, hoy camino sabiendo que la mejor droga es estar frente a mi público. Un buen movimiento público. Los que nos escuchan saben que geniales son un dúo único, el puto unicornio mágico. A mí nunca me pida que baje el tono. Yo sin gorra, activo y nas me adorno el coco. Prefiero dejar brillar mi cráneo cuadrado y raparlo todo. Tú pierdes el tiempo peinándote ese pelo. Cuando seas mayor estarás calvo y lleno de complejos, pendejos. El espejo está por dentro, reflejamos lo que nos rodea. Eso se nota en cada gesto. Si vives una vida llena de pretextos es porque sencillamente no eres honesto. Ya ves, ayer no me bañé la jeta, tampoco voy a la iglesia, lo confieso. No soy atleta, no hay nada que ver detrás de mi camiseta. Pero tú si tienes algo, niña, muéstrame las tetas. Yeah, yeah. me desestresa y en mis ojos se expresa la dosis personal, un candela, soy el engome. Pedimos que sea legal, pero el Estado se opone. Fumamos relajados en estado psicoactivo. El tiempo se detiene, sonidos van y vienen. El humo se retiene y la trama se sostiene. Paro pizquero, ojo rojo, rap y nenas buenas. Hip hop y marihuana, lo que corre por mis venas. Parálisis cerebral, esto es la invasión mental. Pegando un bareto, el parche contento, quedando la nube. Cada vez más sube, no importa, filmar el centro de mi rima. El humo está de su análisis, beso, cannabis, saltando en mente. Retando para tal cabo, la noche madrugada. Invadias bocas sin saliva y dedos amarillentos por la fuma del momento. Marihuanerísimo el alivio el que consigo. Dejo de estar rígido cuando prendo un calillo. Humo que contengo para sentirme agradecido de venir de donde vengo y de lo mucho que he adquirido. Humo y me desprendo de esta guerra en que vivimos. Puro el alimento de esta tierra y sus cultivos. Carburo with el puro rindo culto a lo divino. Como el fruto que Dios puso como un rumbo en mi destino. Pensate desde antes cuando yo era solo un niño. Respeto a festejarme antes de los cuales yo aprendido. Con un porro que relaje por completo mis sentidos. Por eso encuentro esas detalles que me ha mantenido vivo. Energía manipulable, suerte, sangre positivo. Medicina natural es homenaje a nuestros indios. Con un porro que relaje por completo mis sentidos. Cargo encuentro esas detalles que me ha mantenido vivo. Energía manipulable, suerte, sangre positivo. Homenaje a nuestros indios. Ay, con un porro que... Nube de vareta que impulsa esta semilla, que en toda raqueta la busca el policía. Desconfío más de un político sonriente que del indigente sin dientes que pide billetes para almorzar. Cínico resulta el presidente si extermina el agro y promete a todos la prosperidad. Si no se acaba el hambre seguirán sembrando minas. Si no se educa al pueblo aprenderán en las esquinas. Si favorecen al rico con sus políticas solo agrandarán la brecha que susta nuestra subida. Si tú haciendo alianzas suicidas con transnacionales gringas para explotar nuestro recurso nacional. 5 años de gracia sin impuestos para ellos. Preguntas por qué gente que sigue delinquiendo. Si eres tu maldito gobierno, nuestro peor ejemplo, que prefiere su beneficio frente al del pueblo. Nosotros trabajamos por labrar nuevos senderos. No hables de democracia, tú no sabes lo que es eso. ¿Qué es lo que es eso? No es eso, tener sesos bajo este gobierno que te maneja por no tener dinero. Y yo empiezo de cero y la buena para mis parceros. Vengo del cerro decente oriente, Bogotá noñero. Aquí re marihuanero para ustedes los que hacen arte. Esto es efímero, abstracto, tal vez tacto. Mi madre hizo un pacto y dio a este man que ahora es extracto de vinagre, de marihuana, toda la semana. Hoy viernes y ahora se acaba esto, pero mañana tengo que trabajar, sudar, porque no nací, tal vez en un estrato más alto, pero no importa, yo pienso desde abajo y mi mente vuela alto. Mi bolsillo está roto, pero se llena hasta el cogoto. Como dice mi abuelita, pa'lante mijo, y yo soy único hijo y creo en Jesucristo y en la buena para Dios y que se eleve mi voz. Vengo representando a más de dos, vengo representando un sexteto, también un cuarteto, también los que dan aquí dentro, los que alcen la mano y los que me apunten con un dedo. Yo también lo señalo porque soy rapero y vengo otra vez, la buena para usted. Como fue, otra vez en la redada hago rap. Y se siente mi garganta protestando por la guerra, porque yo disparo balas, pero con la palabra y con mi lengua que se enreda. Se estrena la palabra, se bota, se abre macadabra. Así como se hace una magia, es algo que se mezcla con las palabras correctas cuando se hacen que caigan en la caja correcta. Dame un poco de silencio para cantar en esto. Yo estribuyo el argumento completo. Estoy con la lengua un poco perezosa. Será por todo el tiempo que la ha pasado en cosas sabrosas. Ahora cantamos y lo ponemos a la brasa. Y sí, soy el calvo, soy un MC con el micrófono. Me duele un poco la espalda, no sé qué pasa, pero la desconexión del alma que se eleva. Aquí cantamos, somos un problema para el estrato, porque tenemos algo bien dado en el cerebro, que tenemos una revolución para ponerlo. Por eso póngame un beatbuster para romperlo, poder. One, one. Ahora se ha pensado, aquí lo inimaginado ha llegado, RL demostrando lo mostrado. Aquí hemos bienvenido para ustedes aquí, pensando algo, fumando neuronas, soy MC. Mira, me voy presentando desde el Cerro de Oriental, bogotano de pura cepa, ¿cómo están? Criado con agua panela y también el pan. Aquí yo me presento en este piso de baldosa, aquí en medio de este C, ¿cómo se llama? Ya no sé, pero aquí yo como nado, como un pez. Como en el ajedrez, vamos a hablar desde el Cerro de Oriental. Me gusta el freestyle, poner pesar a mi cerebro, el parte hemisferio, tal vez la parte izquierda, el pensamiento malo o también el bien. Mira como el gobierno nos maneja como rehén. Ya no estoy entendiendo cómo es que es. Mira que me quiero revelar ante el... Ante el sistema. Aquí les voy a hablar más que terminar. Les trato de energizar. Así como un Red Bull, vamos a volar. Wow. Eso es mi pana, Severo Freestyle. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Va. Y empezamos por la primera vocabla. Así como habla un bebé con la B, es la primera vocal que exprimimos para botar el verso. Aunque esa es una V que si se combina con otra pegada es la A doble U familia la cual represento. Aquí me pongo un poco serio, cuando me pongo a mezclar el diccionario soy ebrio, porque voy de un lado al otro, esto es en serio. Es como un animal en cautiverio que se libera y al rato sale a la jungla a buscar su presa. Aquí cantamos y tenemos sorpresas. Somos el ritmo que trae la careza y esto es una aspereza ardeza. Reza más bien para que no aparezca un policía que nos venga a golpear con bolillo, porque si no yo saco el cuchillo mental que tengo para acribillar su maldita conciencia de animal. Porque la vaina es que sabemos exprimir el micrófono cuando tenemos el rap en las manos. Somos autóctonos, somos los únicos capaces de coger un micro e improvisar cualquier cosa. Esto es un asterisco, ahora vamos a hacer una solicitud para cantarla. Esto es un código HTML, si me lo entiendes, así un programador de las rimas. No sé si bien que con un corchete la cierro y así es el estrés. Bien. Hey, por ahí. Guárdela. Ahí. Pensamientos encaminados a la destrucción del ser humano. Manos que se utilizan para hacer daño a otro humano. Mundo desacomodado gracias a descerebrados. Pero si sí es cierto que todos tenemos el diablo adentro. El infierno está en la propia tierra, mundo loco encuentro. Corrupción, aberraciones, drogas, confusión. Que vamos para un final seguro, esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Bátelo, ya no sé, ya aquí con tamborazo tal vez, ya no sé. Mira, vamos a hablar, aquí vamos a freestylear. Como es que es desde el Cerro de Oriental. Soy repetitivo, pero oye, ¿cómo están? Oye, ¿qué tal? Mano arriba, ¿quién está? Presente la energía, dígame el rasta. Oye, hay cerebro arquitecto. Mira la energía, aquí yo freestyleo. Mira, mientras se fuman, aquí se ve el humo. Mientras que yo hablo, aquí yo consumo. Mi cerebro, mis neuronas, vamos a navegar en este río que ahoga. Ya no sé qué me bota el salvavidas. Aquí yo estoy freestyleando como voy. Aquí en este camino incierto, penumbra. Ya no sé si el diablo a mí me tentará, pero yo sé que Dios me hablará, me rescatará. Estoy hablando, no sé si es ya Rastafari o tal vez no sé. Mira, aquí se consume. ¿Quién me ayuda? Mi hermano ya me ahogué. Esto, pero estamos flotando. Ya se ahogó. Estás ahogado y ya lo sé muy bien, pero no hay que callar nunca lo que tú quieras decir. Porque aunque te quieran ya callar la boca, no tendrás siempre que decir lo que te provoca. No importa que quieran callarte con las balas, todo lo que tú quieras lo tendrás que decir a las malas o a las buenas quizás. Pero no importa que no quieras hablar, porque tú siempre tendrás que razón al decir que no importa lo que ellos quieran venirte a hablar. Porque si tú lo quieres decir nomás, mira mi alma que está arrebata. Mira que mi alma se quiere expresar con raza. Quien arredada, quien detiene, que viene a ser cristal. Aquí en Bogotá, en la ciudad capital. Y acabado de cantar la nena y sigo yo con rap. El cristal de mi garganta viene y avanza. Mi bota está bien puesta y la buena pa'l que juegue la apuesta. Yo no juego nada porque no tengo moneda. Si la buena pa' me juega, la buena pa' mi abuela, que me está esperando en casa y alguien me quiere casar. Pero yo soy soltero, pero casado con el rap. Y tal vez si me voy a morir, que alguien sé que me va a recordar. Lo sabes, ya, ya. En Bogotá empezamos con un freestyle. No sé si sea más bien de las 12 porque tengo que madrugar a trabajar y mi frente va a sudar, porque ahora sé que más de uno quiere escuchar. Y yo voy a continuar porque no tengo un punto final, tengo una coma que va a continuar. Y tal vez repita muchas palabras, pero no sé magia, no soy un mago, tal vez un poco bajo. Vengo pa' la juega y no me importa nada un carajo. Me importa mucho seguir en el relajo y quiero vivir adentro y fumar mucho tabaco, pero de marihuana. Y en la buena para todos, sin la marihuana, buena para sus mamás, para sus familias. Aquí se hace en la redada puro hip hop, sin espinas. Somos peces en el mar, somos aborígenes que salen a cazar presas de rap, letras. Los aborígenes RL en la redada, siendo puro rap, Bogotá capital. Y en la buena para los que protestan contra este gobierno. Así es, de. ¿Cómo fue? Sí, por la papita, mijo, porque a mí me gusta la papa también. ¿No? A mí me gusta la papa picada, así como medio rara, que está como afectada. No es cultivada con una vaina transgénicamente tratada, no es algo más bien sacado con las uñas de un que es el campesino que labra la tierra. Y ahora se está dando en la jeta con unas gonorreas que con una escopeta y hasta manches le portan. Y nosotros aquí cantando, yo no sé si importa, pero la vaina es que nosotros hacemos mensaje. Cuando cantamos es como un masaje en el brain. Es una vaina que tú entiendes porque tiene las vocales que van la palabra, solo que en desorden. No sé si me explico, soy un orden. Soy más bien el cataclismo que viene luego de poner pasaporte. Cuando llegas a otro lado y dices, oh, qué orden. Aquí es el sabor de. Cantamos con una vaina que es una atrocidad, porque tenemos la palabra en una mendicidad de ideas que van caminando por la calle y dicen, por favor, recógeme, levántame, interprétame, sácame el jugo, cántame, porque es lo que yo que canto, porque no tengo una lengua árabe, solo es un romance que tengo con el español. Por eso siempre que canto yo le hago el amor. Combino palabras magias con una cerveza helada en la mano, es lo que yo hago, puñaladas para drumambas, que es un fin y al cabo un buen rap. Acelerado al 1000%, pero no importa porque está dotado de una caja a cual le caemos cualquier cosa. Rebotamos una carcajada, cualquier vaina que pase aquí. No llames a tu mamá porque se preocupa y está esperando en casa. Vamos a llegar mañana, vamos a darle pista al Dani para que estrene la buena instrumental. Espállala pues, parcero, que yo le estoy dando aquí un tiempo a este parcero para que la estalle ya. Rompala pues, hágale, rompala, es el suspenso. Tranquilo con el mareo, yo entiendo lo que es eso. En un momento yo siempre, yo no tengo el tiempo para hacernos respirando y hágalo. Go, go, go, go, dale. 123 cerdos, bitch. Porque en mi mente es la perra como es. Vamos esta noche, vamos a bailar, a cantar. Cosas que subimos son 123, el primer número que aprendimos y luego 4. Aquí cargamos el Mombas y por eso lo hacemos. Pasamos en un free bien estrecho, por eso siempre que tenemos un baúl lo merecemos un buen fit. Esto es una combinación de MCs bastante retorcidos de la psiquis. Yo me pasado en vinilo. floreciendo, brillando en la luz. No voy con el traficiado, no es destino perfecto. Tengo, no tengo el tripillo, no tengo menudo. 123, ok, really or shit, no, wow. Really or nothing, son, ok. Acá caminamos la calle, decimos lo que es el playboard, ok. Coming, ok, DDK 123, caminando por la street, no problem, my friend, ok. Fuck cops, this is the shit, moño de frente para street, Shine, brillando como una fucking estrella fugaz. Vamos a hacerlo así, jugando baloncesto, rebotando un poco en el asfalto. Hey, 123 es mi combo y vamos desganando. Bogotá, mi ciudad, me la paso acá brutal. Como la pasamos acá, papá. No voy hiper a entrar. Me trabajo con tu pero digo, no me importa, gente, pitas todo porque me encanta cantar así de este modo. Original High Class 123, me presento, es ok, ok, cantando con mi friend, 123% con Daniel DDK, oh shit, coming conmigo, selecta mi amigo, Selecta, pum, pum, pum, fire, fire, fire, pum, them. Mira, mira, mira, házelo, házelo. ¿Qué pasa, bueno, arriba? Rehusar cosas que se hacían desechas. Tener una sonrisa para la gente que está afuera. Comer unos productos dentro del supermercado. Aguardar el cielo y la de la tierra. Pues romper en un sistema que se venden son basura. Abuso del sistema esperando el Transmilenio. Esta mierda se demora y me duele la garganta. Al que no se hace esclavo, lo ahogan y lo ahogan. La vida en las ciudades en un tiempo fue más fácil. Lo digo por la fama, no del popular guerrero. Ahogan energía con empleos inventados. Solo un 5% de los chicos del país acceden a la U buscando un mejor futuro. Algunos la sudan y se la sacan de sudores. Otros se la gomerean. Al final la escuela no es sinceramente roba. De poco que pensar no te interesa. Tienes a la ordena de la hoguera. Vuelve si te caes de la piel. Está más corto que lo que te trajiste antier. Está más grande que la cara. Un poco te golpean, tú no dices nada, te pegas. Está más roto que una gonorrea. Esperas a que se vuelva a prender. Es esta fiesta que, ¿por qué no llegas? Está más triste aquel que se quedó en la bandera de las perras. Un poco de concreto te va con Alejo. Un poco de malicia para que se venga el pendejo. Y me lo quedo y se lo voy cantando. Vamos a jugar un poco con el contrabando de la que se queda. Eres un poco maniabierto con lo que te da tu hermana madrena. Y te lo va a sacar de las caveras. Vamos a columpiarnos en mareas. Está despierto el tren. Y toma tu pasaje o te vas a joder. Vamos a salir de la que nos queda. Un poco de talento para la tibia y perra que se va. Ajá, ajá. Y cuanta más sangre debe correr. Para ser libres no hay sumarse. Para ser libres no hay sumarse. Hay sumarse. Hay sumarse. Hay sumarse. Un catacumbo lloran los muertos. Y ya el río va que no se puede ver. Todos los que vas corriendo y en la calle un pueblo fantasma ves. sangrantes. NN, no tienen nombre, no tienen familia. No tienen nombre, no tienen familia. ¿Y cuántos muertos en las calles? Que en los ríos ya no sabes qué es. ¿Cuánta más sangre debe correr? MCs convocando MCs MCs convoco MCs convoco MCs lo intentaré sacar y vendrá a jugar conmigo y te remorderá lo que ha despertado. Rompeme lo que te tengo, que te voy a dar esa de ardiente. Vamos a juntos a jugar y vamos a volver a despertar. Vamos a sacar de un poco de lo que se queda. Vamos a jugar con lo que queda en la marea. Y se va a doler un poco. Si te cae la bolita te la vas a beber. Y que te, y que te, y que te queda entre la piel. Juguémonos un poco que saco corazones de la cabeza. Nos vamos a beber, por favor. Embriágame viernes, hoy por la noche estoy despierto. ¿Y qué? Necesito tus licores para resolver lo que entre mi mente se enredará. Yeah, yeah. Si nos ganamos una danza te lo puedo decir, está mejor despierto que si tengo el micrófono bailas conmigo. Si estoy solo no me ojeas y te pido que te diga lo que va a devolver. ¿Por qué no cantas un poco? Bueno, bailemos. Está entero. Está entero. el viento como viejo y nuevo mundo. Un desorden aparente el que no vale echarle mente. Si mente como la tal vez resulta oscuramente. Los días son diferentes, si te risa, si te chanza de problemas, olvídate. Aunque el hambre no te aguante. Historia mucha que tenemos que también desconocemos. Un pasado que han borrado las colonias y las modas. Dudas de ya nada dicen si sentimos un mensaje. Desorden aparente. Aquí estamos con la gente en la riada improvisando ya un poco de los cierres de mi gente bogotana. Aquí estamos todo el parche. El que quiera que se rime, eso tiene que rimarle. Lo que tiene que expresarle un gobierno, el presidente que insiste, que resiste con la gente que llamarse a una forma protestante que no tiene la cabeza donde debe ubicarse. Un gobierno, un conflicto que ya viene ya marcado. Esto viene la colonia, que ya viene la espada, que retumba naturaleza con la gente, con los indios que degollan las cabezas. Que ya viene ya marcando la colonia, siempre muda, nada dice. En Bogotá ya se le dan muchas cosas en la gente colombiana, otras cosas son rurales. Siempre ni de la violencia una arma, nada dice la palabra. Estuvo tanto con la gente que resiste, otras cosas que está haciendo el presidente de España. Tanto ya pensando unas casas regalándolo de estrategias que ya vienen panísimos. Ya se ha dicho un mensaje que han borrado siempre. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Come on. Dale, dale. Y esperar al grande. ¿Cómo es? clase. Vas a estar en acá poniéndome la base. Espacio va creciendo el tomate. Y cuando lo tengo ya lo freno la lanzante. Poco tiempo, MC, ahora o nunca, MC, ahora o nunca, MC es ahora o nunca, MC. Yeah. escuche en vivo y en directo. Así te digo, si suena esto. Yo tengo pura esencia, puro movimiento. Cuando tú te vayas, mira lo que dicen ya. Mira lo que traigo ya, esta es mi música. Pa' que tú sepas de acá, de mi capa occidental. Para que ay, ah, ah. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, original. Vengo con mi estilo, this is really exacto. Con el micrófono, feeling no contacto. Con un mentalmente ideas precisando. En la mala o en la buena sigo retumbando. Vengo con mi estilo, this is really exacto. Las guerras que me van a enloquecer. Armas y bombas, misiles por doquier. Líneas quiebra patas, destruyendo a la niñez. Millones, más millones, invertidos al poder. Fuerza militar, te debes acabar. La sangre de inocentes no se puede derramar. Tiempos duros, tiempos violentos. Hay tiempos duros como hay tiempos violentos. En lo real, es el mensaje lo que trae el real Tonquila. Porque es más, tiempos duros, tiempos violentos. Come perro, donde ratas comen queso, donde gobiernos siguen mintiendo. Estoy ya hablando lo que está sucediendo. Censurado por mis contextos de real chombo y movimiento. Manejo matas y no te mientes. Cruz de batalla la, cruz de batalla la, cruz de batalla la. Cruza, cruza, hey DJ, suena un poquito más DJ. Dame más pista, más energía. Oye, oh, yeah. Padre de las alturas, yeah. Hay una explicación porque aquí no veo ninguna. Padre de nuestra tierra, para parar las balas de esta guerra que tortura. ¿Cuál será? Lo quiero saber ya. Han pasado muchas lunas y esto sigue siendo igual. Cuando parará, nada, cuando terminará, la busquemos la salida. Si ya es tiempo, porque no quiero ver a mi pueblo como un campo de batalla. No quiero patrocinar mentes tan putas que me engañan. Que yo no lo sabía y no me lo creía. Mente estaba pequeño, que mundo me esperaría. No quiero ver a mi pueblo como un campo de batalla. No quiero patrocinar mentes tan putas que me engañan. Que yo no lo sabía, no lo creía, no lo creía. Para que tú sientas, mira lo que está sonando. Un sonido que te vengo yo representando, improvisando. Ahí. En el micrófono pa' que te pa' papá. Ahora te lo digo al de la gorra blanca. Si sí. Quieres tomarme, mira la fotografía. Para que sepas, mira, traigo una temática. Hablo del gobierno y esto es real. Para que sepas en el paro. Aquí está resistencia, pura resistencia. Resistencia, pura resistencia. Resistencia, pura resistencia. Resistencia, pura resistencia. Porque revolución es revolución. La revolución empieza desde aquí, señor. Desde mi mente, sí, cómo no. Yo no cojo una piedra, yo cojo un libro. Combinación real para mi gente. Combinación real está presente. Combinación real para mi gente. El vivo hoy con mi vida sonando diferente. Escúchalo porque venimos ya bien duro. Desde Faca Nativa, mi gente, te lo juro. Vamos a sonar aquí en Bogotá, la City. Para todos, para ti. Resistiendo y sonando. Con mi gente allá en el Vaticano cantando. Resistiendo y sonando. Soy marihuana y no molesto a la gente. Y hago reggaetón. con tu mechero en la mano. Vamos a prender la fiesta aquí. Vamos a prender el mechero. Que se sienta. Vamos a prender el mechero. Que se prenda. Vamos a prender el mechero. Que se sienta. Que se... Uno. Yo. Vamos a prender el mechero. Que se sienta el humero. Quiero andar en vuelo. Vamos a prender el mechero. Que se sienta el humero. Quiero andar en vuelo. Y si no, que vamos a prender el mechero. Que se sienta el humero. Quiero andar. Vamos a prender el mechero. Óyalo, escúchelo así. Maniendo buena vibra me presento de repente. Todo pa' mi gente, de manera inteligente. Gustando de mi style, cambiándote el ambiente. Con mis cuerdas vocales que ya se ponen calientes. Si no te habías oído, tiene que estar muy pendiente. Mis voces y sonidos más allá de un evidente. Herbívoro y el chanti, mostrando todo el flow. Aquí para mi gente, resistencia como no. micrófono solitario. Micrófono solitario pide MC. MC. Campesino colombiano aquí con todos mis hermanos. Vengo yo rapeando estilos y trayendo lo bacano. Que no soy sano, soy tremendo marihuanero. Me presento ante ustedes, sácale el rapero. De la ciencia, de la conciencia, de la presencia con la cual demuestro mi demencia. Sigo en la calle, yo la sigo caminando. Mientras parezca voy echando el pisquero, le voy dejando a que la empsiza. Se pone a rapear, a improvisar, a demostrar el talento que puede dar. Es la manera de la que estoy hecho, siguiendo derecho y siempre sacando el pecho. Desde rap del centro de Bogotá, mi ciudad, mientras yo rapeo toda la realidad. Expresiones a base de mis experiencias, líricas de la calle que van despertando las conciencias. Para los locos, para todos mis borrachos, traigo este equipo y no me la doy de macho. No necesito aparentar, mis palabras por mí han de hablar, no tengo que demostrar. Este es el rap el cual me ha formado, lo he forjado, las palabras de la vida, lo que he inculcado, lo cojo. Hago esta sopa de letras, trayendo el sonido de la música y las palabras más siniestras. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Abstracto bohemio de las letras y su gremio representante de la calle. Y el cero criterio inmortalizo mis canciones con matices vagos. Borracho al lado del mundo en el cual la vida indago. No estoy sobrio como raro, continúo alcoholizado, embregado en tenues notas que en mi sangre se han disipado. Encerrado en mi cuarto, mi privado manicomio. Crece en este circo el poder de mi repertorio. Con el humo me deslizo, todo lo analizo sin permiso. Por los planos de mi espíritu preciso me concentro, me elevo. Salgo de este mundo, tengo sabiduría que en viajes por otro rumbo. ¿De qué sirvió llorar sobre la leche derramada? El llanto se mezcló con ella y ni siquiera se notaba. Bodega bolotana, bodega de ilusiones. De oscuros momentos surgen mis composiciones. Si mañana estaré vivo, realmente no lo sé. Por eso vivo el hoy, lo que pueda yo lo haré. El aroma de la calle me atrae. Sonidos con fragancias guardadas bajo llave. Si el pavimento hablara miles de historias contaría. Pero al ser tan silencioso, decidí hacer las poesías. Brilla su carisma, resplandece su esencia. En poemas nocturnas dejo las malas vivencias. Me motiva, no deja que decaiga. Desde mi alma, en ella se arraiga. La música me lleva en seducción instrumental. Saxofón, sonido de pasión, que te gusta amar. Rebosa grandes voces, brilla por sí sola. Fuerza contestataria que no suena en emisoras. Amor revolucionario, simbología musical. Que a lo largo del trayecto no se va a deteriorar. Más que pararme a bailar, prefiero quedarme sentado que enlazado por los ritmos que en mi ser se han concentrado. Como anhelo, verte sonriendo al frente mío con tu cariño tan sincero y efectivo para el frío. Para el frío. Sí, ey. ¿Cómo fue el parche? Buenas noches. Estamos en resistencia. La cosa no está fácil, pero tampoco es imposible de lograrla. Las grandes revoluciones forman los grandes cambios. Eso es lo que necesitamos. Y con la música lo hacemos nosotros. Manos arriba, el parche de la redada. Traigo líricas de calle en mi mente preinstaladas. Esta es la forma, está en la garra, traigo el texto. Sonido de las calles, para rapar no tengo pretexto. Y me moto aquí sin calentar, empiezo a improvisar. Trayendo el ritmo que dentro de mí se ha de combinar. Sale por la boca de este loco, nunca pierdo el foco. Y las almas llego y aquí las toco. Ángel MC, todo copa representando el sonido de las calles que fluye y ahora está andando. Un saludo para todos mis parceros, los guerreros. Y para todos borrachos y marihuaneros. Porque esta es la verdad, lírica de calle que se ha de condensar. Mi locura, mi poesía, mi video. Porque en las letras que canto son las letras que yo creo. Así yo voy dando la batalla, porque mi boca nunca se calla. Y aquí sigo dando la batalla, porque mi boca nunca se calla. ¿Quién da la batalla? ¿Quién la da acá? ¿Quién da la batalla? ¿Quién la viene a dar? No nos vamos a dejar timar. ¿Que nos quieren estafar más? ¡Todo compás! ¡Ángel! Falla, cree para crear, crear para crecer, que el instante te cante disuelto en él. Mira, en la huerta se abren las puertas, esa es la revolución que necesitamos. Crear una huerta, prende esa puerta, mira las estrellas hablando en tus huellas. Mira pana, ya viene ese falla, mira pana, se prende y se estalla. Vamos en la huella, danzando lo paso, todo como lazo, vamos trazando. Es la confianza que avanza la labra, mira la palabra, te lleva y te estalla. Es la frecuencia, ahí está la esencia, mira en tu presencia la pura conciencia. Esa es la ciencia, mira con furor, mira con fulgor, se viene desde adentro el encuentro del amor. Corazón lleno de sazón, esa es la pulsión para, esa es la emoción, la conmoción. Puro furor, puro fulgor desde adentro, bútalo al centro, bótalo en el encuentro. Mira que la huella encuentra la faena de tumbar al sistema, no como su tóxica cena y sus falsas penas, puras cadenas de ilusión. Recuerda que estamos acá de excursión, en este viaje, fundido en el oleaje, me lleno de todo, todos los paisajes. Mira en la rola de esta bola, mira en la rola ya te llena de las olas, muévelo hasta la cola. Huella. Fluya una bulla que ya se escucha, va a cantar, viene para adentro. Perro, en el más acá, en el más allá se saca. Rom, rom, coco, plom, playa, se estalla. Por aquí, hablando claro, yo quiero que me entiendas. Oye, que sí, en muchas contiendas, ahí ya me verás, siempre batallando. Oye, que sí, aquí siempre bien parado. Oye, resistiendo a cualquier batalla. Y de seguro que yo me doy la maña. Siempre va a alegrarte, venido a cantarte. Oye, que la rima así a expresarse. A última hora ya voy calentando. Y tú sabes que en este momento me estoy expresando. Llevo flow con el corazón, siempre tirando buena intención. Ya cansado pues de todo el maltrato, y por eso aquí representando. Siempre a Akash, así me verás. Oye, como una estrella fugaz. Ay, así ya se prende mi esencia. Y tú sabes que viene mi conciencia. Digo no a la delincuencia, solamente esta es mi apariencia. Ey, así vengo por ahora, pero en otro mundo será otra figura. Y tú sabes que sí, voy cantando por aquí. Yo te quiero ver bailando. Oye, que así hay la alegría que yo traigo. En mi canto siempre improvisando. Ay, mi alimento, yo me concentro en cantarte. Ay, que sí, que yo he venido a alegrarte. Con esta rima, sin apariencia, solamente metiendo conciencia. Ay, así, haciendo resistencia me encuentro. Siempre diciendo lo que tengo adentro, improvisando desde que me paro acá. Y tú sabes que así vendrá otro verso pidiendo el acceso. Oye, pa' comunicarme con el universo. Ay, así va a meterme al sexo y meterle también mi aderezo revolucionario. Te lo digo a diario, siempre cantando y no soy un presidiario. Siempre he vivido, oye, por lo legal. Y tú sabes que no puedo fallar. Solamente yo te quiero conectar. Buena vibra a estallar. Oye, a elevarte, vengo pues de otra parte. Así para cantarte. Escúchame bien. Solamente es mi estilo, mi friend. Quiero relajarte. Ay sí, oye, elevarte. Bien mí, ahí la energía para arriba. Oye, alegría, porque esta protesta viene enseguida. Ay, que sí, soy hijo de campesino. Oye, que sí, así como mi vecino. Y también mis abuelos, así lo eran. Igual que yo, y no pongo problema. Solamente mi dilema te lo digo. Ay, aquí cantando con cariño, porque el revolucionario es a diario. Mi compañero, oye, no es el ideario. Y por eso sigo cantando. Oye, la rima aquí expresando. Oye, así, sin hipocresía. Solamente es mi poesía que se manifiesta. Me gusta la sala, siempre de la puta guerra. Esta es mi protesta, sigo para adelante. Ey, así que no soy cobarde. Vengo a alegrarte. Vengo a alegrarte. ¿Cómo está la energía, parceros? ¡Ey! ¡Una bulla fuerte! ¡Quiero escucharlos a todos! ¡Ey! ¡Para arriba! ¡Representando a Cash! Resistencia. Resistencia. Sigo, sigo, sigo sin temor entre la escena del delito, entre la escena del horror. Sigo sintiendo el rigor y sigo sin miedo al error. Si ni siquiera lo intentas, ya eres un perdedor. Con el tigre, tigre y diablo, tigre hablándome enfrente. Pues el sí sabe tentarme y lo hace muy correcta. Te ojo más que el hombrecito que le faltaron agallas. Hoy usa brasieles, tacones, tangas y mallas. Hay cosas tan locas que ya no son tan raras. Si cargas un revólver, tigre, tigre disparas. Si no, los cañonazos serán hacia tu pecho. Un loco hijo de puta te collará tu cuello para llamar la muerte y comenzar con el rito. Es solo necesario una dosis y dos adictos. La lanza en la sangre y un tigre, tigre invicto. El otro hacia la tierra en una bolsa en pedacitos de la furia. Lo que nos está matando y la tigre, tigre droga un poco le está aportando. Animales perdieron el respeto por la vida. Muchos se suicidaron y perdieron en la vida. El origen colo, colo, colo, colo, colombiano. Esencia de mis letras y grafitis de mi hermano. Un juramento en vano me puede condenar. Es la tigre, tigrizona, tigrizona escolar. ¡Ja! ¡Sí! ¿Cómo dice? Buena. Hablo por los míos, hablo por los míos, hablo por los míos, hablo por los míos. Yo recuerdo aquellos momentos, todo era tan fácil e ignoraba mis lamentos. Recuerdo a mi madre dando sus regaños. Ya no me regaña, ya no hago tantos daños. Ya no soy tan viejo, ni con muchos dilemas. Pero me hablan de muerte y se duplican los problemas. Surge la pregunta, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Por qué preocuparse en esta vida ellos prefieren? Por dejar su huella y no ser olvidados. Que mis nietos me escuchen y mi rap sea de su agrado. Que sepan que en mi tiempo no fui de los mejores. Pues siempre los mejores suelen tener sus errores. Y al pasar de los años el concepto es más cerrado. Pues los que son mejores porque les fueron criados. Ese es el concepto, no sé si lo entiende. Entre los peores, los mejores se defienden. Los mejores se defienden. Entre los peores y los mejores. Saca la cabeza en alto. Solo suena uno los pillos de los marios. Como suena. Así suena, es que suena. Es el rap cristaleo, que lo que sé, oseo. Qué será lo que piensan estas calles? Que analizaré hoy entre todos los detalles. Tengo detalles para analizar a los profundos. Caleto con freestyle como procedimiento para narrar un modo el momento. Y admire como el destino demuestra claro que Dios ha soltado al diablo para mostrarnos lo malo. Sobredosis de peligro esparcido, entrando en el rigor de calle caliente, manchada con sangre de crímenes, tropeles. Simple de rigor infligido por alto nivel en la noche, despierta la puerta, soltado cuchillos para rasguñar pieles. Rituales de mineros aborígenes, rompiendo las leyes que sobre el universo rigen. El reino del conspire en adicción con el amor y con rap de la calle pa' que esa cabeza le carbure. Sí, sí, sí. ¿Qué me esperará? mi meta o me llevará mi karma. Deambulará mi alma o deambulará mi mente. De algo estoy seguro y es que me espera la muerte. Cueste lo que cueste la muerte de los inertes. Falta su doctrina del diablo y sus placeres. El fuego está que te dé la llama y los poderes. El libro del destino está escrito en nuestros seres. Seres interiores con mortales pecadores. Desahogo y el rugido y el llanto de violadores. Me encontraré andante o quizás en sufrimiento. O haciendo mucho rap para todos mis muertos. Se prenderán las velas y el calor de la candela. Volveremos al polvo y rugirán estas aceras. Reinará el llanto, reinará la alegría. Y es en donde se me encontrará la salida. ¿Qué será de mí en este mundo abstracto? Donde reina la maldad cuando el diablo se encuentra al mando. Abiertos al acecho, entre calles de esta paz y callejones estrechos. Un olor a muerte, oxigante intenso. Mente delincuente al borde del descenso. No le prometo nada, aunque sé que lo aprecio. Y póngame a sobrar si algún Dios te lo menosprecio. Pienso mientras miro y saludo a mi vecino. Siente el necesario por mi Dios que lo asesino. Mas no podía decir con todo lo que ha pasado, todos humildes plebeyos ya estamos siempre indignados. ¿A dónde llegamos? ¿Debo qué fue lo que hicimos? Para que el gobierno a todos nos tenga tan oprimidos. Hablo por los niños. Hablo por los niños. Hablo por los niños. Indecentemente me conozca ni de esa colada ni de esa rosca para que conozca la cara de lo oculto. Somos soldados del gueto, soldados del gueto. Guerra sin piedad en este mundo tan violento. Soldados del gueto, soldados del gueto. Luchamos por la paz entre las calles del concreto. No me robes más, policía nacional, que no voy a caer más en tu maldad. Porque para vivir en mi barrio es con permiso. No presto el tal servicio, también soy un remiso. No regalo mi trabajo al sucio gobernante. Malditos asesinos, lo que buscan es robarte corrupción. En las calles, policía, no me asusta. Devuélveme lo mío, tomo triple y fue puta. Esto la zona, la vida, la calle, las rimas, arimas, destino, cristal, el micrófono, pistas, hombres, animales, ladrones y tu computación. Esencias, demencias, son espirituales, locuras, torturas, dilemas mentales, venenos, veneno, letales, letales, venenos, veneno, letales. Sigue, sigue, sigo lo que sigue de la vida. No hay salida ni huida cuando cae la noche en vida. Y de momento, más difusas que fundamentos. Así más de uno perdió la perdida entre conceptos, fundamentos reales de animales, especiales, instrumentales, para letales, mentales. Sí, son los cristales reales de las calles de la octava. Que es lo que pensaba, los corotos no faltaban, son rimas que me sobraban, así mismo se imponían. Día a día, melodía me animaría y así mismo me la fumaría. Así mismo lo cantearía y fumaría, pegaría en la vida lo que a diario yo concierto. Así ya más de uno ahora tiene los conceptos inversos, versos, versos de las calles. Y más de unos ahogados que sus mentales especiales. ¿Cómo dice? Locura al día. dinero, ese dinero incesante. Llegará a tus manos cualquier hora, cualquier parte. Ese dinero que pueda identificarlo y los fríos mentos quizás pueda bofetearlo. Maldito dinero que se convierte en primero para muchos redentóricos, para el guerrero. Por este valor su mente ya está podrida y este falsificio está buscando una salida. Está en el borde de la locura. Está patinando y balando en su propia tumba. Pensamientos graves, pensamientos leves. Bienvenidos todos a los siguientes niveles. Nivel de desgracia, más nivel de euforia. Nivel de alegría acompañando la victoria. Nivel de fracaso a su siguiente paso. Trazo y hago el paso para recibir su caso. Y ahora pagará con su propia sangre. El dios del dinero viene firme y atacarte. Varios los niveles, varios los procesos y varias las veces que tuvo que pero solamente analizando muchas cosas que pasan por la vida. Se olvidaron de su esencia, ya no es por la apariencia, pues aumenta la inconsciencia si se actúa por inercia. Por inercia, mi libertad jamás encadenará mi forma de expresión. Viviendo al ritmo del estilo revolucionario, yendo siempre contra la corriente de lo cotidiano y rebelde a causa. Pero sin que me satisfecha. Que la justicia real es encarcelada en una sociedad conforme y sometida a autoridad vestida de verde uniforme. Aborrezco 100% el medio y su contenido que utilizan los sentidos de la vista y el oído. Aborrezco 100% al medio y las circunstancias que el físico se venda con tan grande importancia. Con tan grande importancia. Nada pasa, lo que pasa es que el tiempo es escaso y mi mente más se cansa de secuestros y de falsos gobiernos, de justicia ficticia que jamás nos beneficia, de un mínimo salario que parece limosnario y un sinfín de condiciones sin sentido que nos tiene afligidos a causa del desempleo. El dinero mal habido, mal habido. Sí, sí, sí. El poder de la sangre. Como ese Cristo que tocó crucificarle. Varios los sangrientos sobre los segmentos. Varios los sangrientos en este maldito cuerpo. Maldición, sin ninguna condición. La probó en este mundo completo de la ficción. Varios los salvados, otros dados de baja. Otros en la cárcel con pena de rebaja. Soledad, que a muchos nos agobia. Como unos van perdiendo, otros llevan la victoria. Esa es la ley del sangriento. Como la de mi cuerpo que se la pasa corriendo. Y esta ya le corre, sin prisa y lentamente. Le hierve la sangre porque no llega a su mente. Necesitará pastas o quizás hidrocarburo. Necesitará dosis de este rap 100% puro. Le aseguro que el tiempo que usted siempre dispuso. Los huesos van ardientes y la sangre que permuto. La sangre trágica es la que yo más disfruto. La sangre trágica es donde ven ahí el punto. Condenados a muerte con ese sabor doliente. Dolor de ser querido por no volver a verte. El furor de apuñaladas y la sangre llamativa. Y cuenta los pecados cometidos en la vida. Está cerca la huida. Y cuenta los pecados cometidos en la vida. Convertidos en la vida. Nosotros somos nosotros. Miles de recuerdos de ilusiones fracasadas. Miles de motivos para decir que son pasadas. Las preguntas, los momentos, las estrellas, los anhelos, la respuesta, los tropiezos, las galaxias, el tenerlos. Fracasar soñando, algún día cumplir un sueño. O tal vez preguntando qué se siente ser su dueño. Ja. No es nada fácil, en eso estoy de acuerdo. A veces estoy bien y a veces no estoy cuerdo. Voy a hacer que así me enseñó la vida. Entramos a este mundo a buscar una salida. Un minuto para su mente de solo relajación. Y sin preocupación, dame fuego y un blow. Bueno, retomemos y no le puedo a ver qué pasa. Son tantos los espejos que vio pasar. más de uno me ha llevado y aún así está agradecido. El otro lo tiene todo y dejo a Dios en el olvido. ¡Qué ironía! Lo que es esta mente aprende y siempre está los golpes. Comprende, lo visto no sorprende. La falta de disciplina nunca deja progresar. Palabras no poder, son mentiras de verdad. El dolor es tan inmenso que hasta se le coge aprecio. Que llora, pero lo hacen en silencio. Tenga bien en cuenta, uno no deja de vivir. Cada vez son más momentos y momentos para escribir. No soy de tipo malo, no soy de tipo bueno. Soy de tipo que comprende que la vida es un duelo. Estando bien o estando mal, a mi Dios siempre acudo. Usted también lo hace, no sé por qué lo dudo. No sé por qué lo dudo. Solitario, duro. Solitario, brisa, corre, se despierta. El barrio está que arde y en la calle está la fiesta. Campuso con los marios que no rebajan raqueta y están dando 24 por el quisquero aparenta. Vuelta la fuerza que larga la travesía. El mundo real ahora se nos volvió fantasía. Se vende la sangre. En la venta mal hecha y en calle se tiene masacre. Arte de esquina delirante. Estigmas barriadas, mafias implantadas, vacunas pagadas para los cerdos de momento. Por otros que vieron hojas sellaron con pegamento. Pa' uno los bombazos, pa' otro los carrazos. Pa' varios la cannabis, se pintaron los rastros. En el asfalto rasgos de vida sus retazos. Se mueren miles, se benefician varios. Locos de barrio ofreciendo armonía. Busca conocido, ya llegó la policía. Nunca me para, yo llevo la mía. Michael Bones sale con mi gente cada día. Prendo con el Michael, pita flow psycho. Solo resistencia pa' mi gente lo que mato. Yo no le paro, prende la bomba. Mira lo que tengo resistencia en Colombia. Michael Bones falla, Michael Bones power. Energía pura con mi gente y con el agua. Sabes lo que vengo y lo que traigo en tu oído. Mira lo que tengo excitando tu oído. Hey, yo, mira que la resistencia viene al mando. Es el tiempo improvisando. Vamos a hablar, vamos a improvisar. Vamos a relajar toda la reflexión. La resistencia está en la decencia, no en la decadencia. Seguir combatiendo, no tocar a la fucking decadencia. Invasiona, aquí llegó la invasión de la resistencia. La alienígena que viene en esta ciencia. La horrorosa crew, hey yo my flow. This is the hill right in the fucking acción. Hey yo, vamos a project in the fucking desación. Mira que esta situación se puso caliente mi bro, my tawa. Puta de carro, loco de barrio. Prendiendo la energía con el mic guardián. Prendiendo el sonido del pa. Sabe bien que cantamos pa' la plaza. Prende la loco en la loquera. Tú ves bien que venimos pa' la fiesta. Esto no para, lo traigo en la festa. Vence la vida en resistencia. Esta es la locura que yo tengo fluido. Dime lo que tengo excitando tu oído. Tengo lo que tengo pa' mi gente, yo cuido. Mira lo que tengo y no me torno agresivo. Bomba, clapa, bomba, clapa. Mira lo que tengo que yo vuelo sin capa. Mira lo que voy, nadie me atrapa. Policía con mi gente la manda. Solo resistencia. Hey yo, vamos arriba. Hey yo, this is Kirby the Mike Town, fuck Mike. La resistencia cultural desde Chía, Bogotá, en la ciudad musical. Sincer y vague, vague. Mira que aquí desde Bogotá se ven ya los detalles. Se ve la ciencia, no la decadencia, la resistencia. Así que viene el flow, así que está ya en la pista y en acción. Fugizando ya la rompió, y yo Mike Town, botala y el hip hop. Cuando tu tipo, ma grupo, maquero. Cuando tú quieras yo te dejo a pisquero. Mamá pero en el mundo entero. Hagan lo que quieran, que como quieran lo quiero. Dicen en el barrio, ojo con Mario. Esto no era mío, señor comisario. Soy emisario de paz y armonía. No quiero lío con la policía. Mi táctica es natura, no criminalística. Déjame explicártelo de una forma pacífica. Natural, mística, música analítica. Esta la bomba, la detono con mi lirita. Siento el sonido del rap, pa, pa, pa. Vamos usando toda la banda. Solo respira que esto me encanta. Conmigo llegó la banda. Bueno, gente. Bueno, gente, vamos a ir apoyando esto. Vamos calentando ambiente. Yo, wey, yo, wey, yo. Bueno, donde mi gente, la parcha, el parche más caliente, con los panas los de siempre, consumiendo un aguardiente, entonando, calentando, más de un ambiente, moviendo más de una cena. Mira, panas, si te aterras, traspasamos las fronteras, sin lírica de guerras. Yo, wey, yo, wey, yo. ¿Cómo fue? El alma de mi rap radica en los subconscientes, en la guerra por la manera que a diario vive mi gente, en las lágrimas que fluyen de inocentes niños, en los pulmones de la humanidad que respira y de dañino radica toda su esencia, en el sudor del hombre trabajador, la madre soltera, el estudiante, el celador, en los jóvenes que cantan con fervor nuestras canciones, en el frío de la calle, que en el humo de los clones, las ganas de vivir, melodías construir, la batalla de la vida, la salud del subsistir, mientras en las pantallas nos brindan solo basura, nosotros nos apegamos a la vida y la cultura, si el plan es someternos, nosotros nos resistimos, unidos en la batalla y la lucha que compartimos, la buena educación, aquí es todo un privilegio, un furbe para la vida, lo que enseñan en colegio, prefiero verme muerto que con un puto uniforme, no sirvo a este sistema con el cual no estoy conforme, no más, que me canse de las mentiras, un sistema que con cáncer envenena la comida, trabajar para estudiar, estudiar para trabajar, para tener dinero y poderse desendeudar, aquí trascienden las palabras al plano de las acciones, en cada una de mis rimas tengo claras mis posiciones, tremendo gallo, pero eso que importa, sí, claras mis posiciones, pero esto es una intriga. La vida es un proceso de millones de contrastes y cosas de las que por momentos quiero olvidarme. Deambulo por callejones donde el diablo es visible, transformado en pachuco haciendo un mal indescriptible. Los golpes de la vida fueron los que me cambiaron y las notas musicales que mi vida transformaron. Aprendí en el barrio lo que no aprendí en la escuela, sobrevivir en medio de un mundo lleno de fieras. Experiencia enriquecida me formó como persona, de crónicas urbanas, redactor de muchas zonas. Momentos de la vida sociales importantes, de un vago borracho en sinfonías nocturnal, el éxito callejero, la poesía interminable, el frío del asfalto hace que sus calles hablen, hace que sus calles hablen y sigan gritando, manifestándose. Sí. Aquí hay rap mucho para las socias y los socios. Aquí entro en la improvisación, palabras de este rap que se volvió mi adicción, mi convicción, mi pasión, la forma de la relatación. El hombre ángel MC, maestro de la improvisación. Llega el hijo de puta montando la ruta, abriendo la gruta. Sigo caminando, sigo demostrando, voy frenteando, voy sudando, las casas las voy ganando. No necesito estar aparentando, porque traigo el poder que están, ustedes están escuchando. Estoy frenteando, le estoy manifestando, salgo a la calle, solo no comparto videos, tampoco likes. Prefiero salir a marchar y demostrar que en la calle se tienes que gritar, que no nos podemos dejar y siempre vamos a ganar, porque el pueblo unido nunca lo podrán derrotar. ¿Quién dijo que nos pueden derrotar? Sí, somos la masa más grande y los vamos a matar. Jaja, me puedo cagar en su falsa academia, me voy a burlar. Está el talento como lo dijo Juan Ojeda, en las palabras de la lírica y el ángel no se queda. ¡Un aplauso para todos! ¡Cristian Felipe! ¡Acevedo, tenemos su mochila! ¡Cristian Acevedo, tenemos su mochila! ¡Listo! Bueno, esta vaina apoyó el paro. 5 de la mañana, plaza de mercado, donde el sol acaricia las arrugas de un anciano que ha luchado toda su vida para poder alimentar a una mujer y a unos hijos que en casa lo han de esperar. Hay esposas, hay abuelas, hay verdaderos gatos. El mensaje me lo daña, toque tres borrachos, personas que deberían ser orgullos. Nacionales como mi madre, solo se tratan de compadres. Aunque esto parezca guerra, hay mucha fraternidad, porque somos gente buena y no existe matar. Soy gente gritando, caballos relinchando, vacas, cerdos, perros aullando. Esta es mi gente, esta es mi tierra, esta es la lucha que se vive aquí en esta guerra, donde quien gana es quien da menos o recibe más, donde no hay balas sino palabras más trabajas. Esta es la guerra del centavo en la que vivo yo, esta es la guerra del centavo de mi pueblo, gente que vive, que siente, rostro que no miente ni que lucha ni incansables por salvar este país, por salvar a Colombia. somos reyes y leones, grabando melodía y letras por montones. Lo que se vive en los gallegones, para que esta historia no se quede en los panteones. Todo lo nuestro, unidad lo que tenemos desde arriba me presento. Amo, yo llevo con lo que tengo. Lucho por mi tierra con paso, sudor y rezo. Desde pequeño voy compartiendo, viendo la gente luchando por cumplir sus sueños. La esperanza no se termina, mira siendo goles, soñando ser futbolista. Ya no mira al cielo recordando toda su vida. Esa es mi vida, tradiciones en la vida que nunca terminan. Somos reyes y leones, tanto melodía y letras con montones. Lo que se vive en los callejones, pa' que nuestra historia no se quede en los pasiones. Yeah, yeah, yeah, yeah. Si soy del barrio, lo que yo amo resalto, con 20 años andando y en el camino mirando a la institución planeando. Y mis calles van tumbando, en las calles muchos años Germis andaba jugando, pero todo se canta cuando el buque está balanzando. Somos reyes y leones, creando melodía y letras por montones. Lo que se vive en los callejones, pa' que nuestra historia no se quede en los panteones. Esta es la vida que yo aprecio al vivir, viendo el rumbo fijo así es que me toca a mí. No le pongo opción, pues tengo solución, soñármela hasta el fondo como dice esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Siempre parado, siempre yo ando en la pelea, dispuesto a luchar y dejar todo por mis ideas. Hombre que transita venancia entera, respira música y está lo que nadie dile más. Que lo que cuenta, me pongo alerta, yo me esfuerzo para realizar mis metas. Motivando que hace crecer todas mis fuerzas, con el apoyo de las personas que aprecio. Vivo la mía con pensar en lo que es con la este y todos los días. Quiero transmitir mi alegría a todas las personas, porque tanto canto mis problemas se mejoran. Es mi madre y es mi abuela, ellas me motivan. Y claro, como no, el tiempo me da vida en la casa de mi solución. Encuentro un mundo mejor, grabé una canción y vuelvo y digo con emoción. Dame una sonrisa tú, mi niña consentida, que te quiero tanto, tú también me motivas. Me dan mucha alegría, y es porque a tu lado mucho más linda mi vida. Esta es la vida que yo aprecio al seguir, viendo el rumbo fijo así es que me toca a mí. No le pongo opción, pues tengo solución, soñármela hasta el fondo como dice esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh. Siento que mi vida crece, cada vez que caigo y me levanto, es un nuevo día, un nuevo intento se merece. Hay dulce encanto, por pocos amado, por muchos soy subestimado. De la buena vibra siempre iré agarrado, persiguiendo un sueño, a pesar de obstáculos, convencido desde pequeño. El infinito conquistar, miedo a dejar de intentarlo y no al fracasar. Es mi razón, unir calles que por décadas se han destruido, demostrando que violencia no es lo único que hemos vivido. Esta es la vida que yo aprecio al seguir, siendo el rumbo fijo así es que me toca a mí. No le pongo opción, pues tengo solución, soñármela hasta el fondo como dice esta canción. Después momento. Este es tu día, disfruta de este ser. Ando como un canario en esta jaula de asfalto. Bien alto, bien alto. No te falta fama, solo campo. Para decir lo que otros quieren predecir. Nada me lo va a impedir, solamente el sentir. La música, el ritmo, melodía. Desde el principio de mis días. Finalmente cuando están enterradas mis salidas. Música es la única que me hace aceptar la realidad, a proponer, a soñarme que es consciente. Notando que la violencia es el último recurso del incompetente. Del incompetente. Hey, Club Rinner apoyando la buena. Para los grupos que han pasado, ahora vamos a hacer algo. Ya todos han pasado, ahora veo que hay varios grupos. Sería una chimba que vinieran todos y que se pasaran el micrófono a otros grupos. Que compartan el micrófono entre todos. Vuelvan todos los que han cantado. Pero pásenle el micrófono a alguien de otro grupo, siempre. Y así acabamos. ¡Eso es rap! Ella aquí despierta de nuevo, siempre cantando, oye de lo bueno. Ey, que sí, venido a alegrarte, oye que no soy de ninguna parte. Solamente aquí, cantando las estrofas. Oye que sí, ya a veces te asoma. Oye, yo le tengo miedo a la sombra. Oye, ¿por qué? Oye, así te asombra. Simplemente viene enseguida. Oye, que sí, tremenda melodía. Mirando fuerte, oye, para arriba. Ey, que sí, oye, mis amigos siempre. Lo mejor de lo, ey, energía positiva traigo yo. Ey, que sí, oye, así se reveló. Voy trayendo, oye, congelo. Mírala pa'l frente, déjate volar. Solamente hay que interactuar. Oye, que yo he venido a hablar. Entiendo el estilo, oye, suave, jamás. Ella sí, ya me empiezo a desenvolver. Ay, oye, tú me vas a ver. Oye, pegajoso. Y por eso, oye, te digo, me la gozo. Quiero verte pues bailar. Oye, que yo he venido a contagiar. Simplemente da la rima a tirar. Tú lo sabes, oye, te tienes que alegrar. Siempre resistente, permanentemente. Ya tú sabes, está en mi mente. Siempre tirando la corriente. Revolucionaria, tú me entiendes. Amigo de los duendes, siempre me verás. Abriendo los espacios, oye, y jamás. Proceder en mi mente está escrito. Ya tú sabes y vuelvo y te lo digo. Soy guerrero de los primeros quiero. Ay, tú sabes, te lo digo, parcero. Siempre te digo, yo te la quiero entregar. Vibra positiva, oye, me la vas a aceptar. Dímelo ahora. Oye, que esto no es una locomotora. Ninguna propaganda barata. De caracol, RCN y toda la vaina. Solamente esto es pura realidad. Ya tú sabes, estoy cantando sin vanidad. Solamente yo te quiero la vibra entregar. Oye, dímelo si me la vas a aceptar. Solamente poniendo mi estilo. Ya tú sabes, oye, te lo digo, mi amigo. Solamente suave, ya tú me entiendes. Oye, me compadre, así lo asumes. Ey, así el movimiento. Y te lo digo ya bailando, contento. Quiero pues bailar y emocionar. Revolucionar a mi gente y jamás. Oye, echarse para un lado. Arrodillado, nunca prefiero arrugado. Ya tú sabes, o quemado. Prefiero estar así, tú sabes, porque yo quiero es estar bien libre. Pensamiento, oye, que se concibe en la juventud y también en la vejez. Oye, y cómo no, oye, en la niñez. Ella sí se tiene que transmitir. Toda la energía, oye, tengo que fluir. Y tú sabes que te traigo por aquí. El estilo nuevo, ya tú sabes que no soy pendejo. Te lo digo, oye, desde luego. Yo nunca digo hasta luego. Digo hasta pronto, por ahí nos veremos. Miro a la ventana y ya todos sabemos. Lo que miramos es la sociedad. Oye, pura mierda y falsedad. Yo te vengo a cantar, pura realidad. Y quiero que me entiendas y nunca jamás. Quiero tu bienestar, oye, sabe la fuerza. Oye, que así ya viene y se condensa. Es la naturaleza y la sutileza. Ay, tú sabes que yo traigo nobleza. Y te lo quiero ahora expresar. En el freestyle ya tú sabes que nunca jamás voy a retroceder. ¿Qué puedo hacer? Está escrito en mi alma y no voy a retroceder. Te lo digo ahora, pa' que te quede claro. Siempre estoy a tu lado. Vente conmigo si quieres luchar. Ya tú sabes que yo no traigo falsedad. Ey, mi hermano, traigo pura fuerza. Oye, que si yo siento que se condensa. Solamente es el estilo. Oye mi amigo y te lo dije preferido. Ey, empecé siendo pues salsero, luego carranga te digo miñero, y también caminado en la calle. Ya tú sabes, viendo a las sociedades, vi por ahí a los camines, y tú sabes que nunca me los discrimines, porque son mis hermanos, ahí bien pequeñitos. Ya tú sabes, te lo dejo escrito en la mente pa' que no te estrelles, y tú sabes que ellos son los bebés. Y así, así tú no lo crees, estoy aquí cantando, tirando subversivo. Ya tú sabes, mi amigo, bien izquierdoso. Oye, siempre me la gozo, tirando ritmo sabroso pa' mi gente latina. Ya tú sabes, oye, que se les estima, siempre en la tarima. Hay una huya, mi gente, pero a ver, ¿dónde están los revolucionarios acá? O no los revolucionarios, sino los que piensan diferente. No se quiere ir para su casa, no. Ya lo vi que están paseando, en el patio de su casa, y sí, aquí para despedirme. Oye, que la rima todavía se escribe. En mi mente queda mucho pensamiento, y tú sabes que yo te pongo bien contento. He venido a gozar la rima, a escribir. En tu memoria yo vine a fluir. Ya tú sabes, soy subversivo, y por eso es que yo te doy mi amigo. Mucho ánimo pues para la revolución. Oye, ponme mucha, pero mucha atención, que en este momento me estoy inspirando. Oye, mis amigos, ya les estoy entregando pensamiento revolucionario. Oye, te lo digo, yo canto a diario, en el momento y la energía, cada respiro y cada día. Ella también dejado porquería, tú lo sabes que a mí esto me desanima, y por eso sigo tirando mi energía. Ya tú sabes, te la tiro sin hipocresía, solamente es mi poesía, te lo digo. Ay, mi amigo, por eso te lo escribo en la mente. Ya tú me entiendes, amigo de los duendes. Amigo de los duendes, tú me entiendes, siempre tirando bonita corriente, y por eso ya no se detiene. El arma a mí me contiene. Ay, la música es mi alimento, desde hace mucho tiempo te lo cuento, y por eso es que ahora yo le agradezco al universo por haberme concreto, haberme hecho luchar con la vida y pararme en la raya, oye, cada día, para poder darte ánimo en este momento, y de seguro que te encuentras contento. Yo te digo ahora, como locomotora, esta canción es prodigadora de revolución, oye, representando a Cash, crio a Cash, crio a Cash. MCs, necesitamos MCs, porque yo no sé rapear, yo no sé lo que pasa acá, en esta ciudad, necesito un MC, acá, acá, ya, ya. Porque yo no sé rapear y se van a aburrir con lo que les digo. Esto va a estar muy aburrido, aburrido. Hice una rima, hice una rima y no me di cuenta. Por favor, un armado que pase a la rapia. En mi puerta que la quita esa mierda de posición. MC, MC. Porque hay que insistir, porque con versos vengo a despertar aquí. Una canción, un tema más, que en anestesia no nos vamos a quedar. Colores entornados más brillantes, en el cielo veo colgados mis diamantes, luminiscentes, luminiscentes. y mis notas hablan de mis cinco gritos. Noto lo que noto y mis notas hablan de mis cinco gritos. Anoto lo que noto. Gente es un mini gen, me olvidaron escuchar lo que el corazón siente. Que hay que resistir y porque hay que insistir. Porque hay que resistir y porque hay que insistir. Porque hay que resistir, porque hay que insistir. Porque hay que resistir, porque hay que insistir. Y por más piedras que tenga el río, el agua siempre fluye. Quiero ser como el frío y en lo que se diluye. Evaporada esencia de luces incorpóreas, callejuelas oscuras, de orcos y demonias. Ojos como diamantes, bocas como dementes. Personajes distantes, realidades distintas. Aventurado intento, ni demonio ni santos. Escritos que me invento y luego suelto al viento. Dedos que no se llanan, fuerte la caña. Mucha maña, palabras que también arañan. Dueños de sueños, esclavos de los años. Tantos años, pero aún seguimos siendo niños. Rojas niñas, negras uñas. Mujeres, niñas y pequeñas doñas. Asesinos de paño, aprieta el puño. Una chispa pequeña, prende la leña. Resiste, entre caos y paz existe. Cielos abiertos y viento que arrastra. Resiste, entre caos y paz existe. Lo que genera y lo que devasta. Resiste, entre caos y paz existe. Aquello hermoso que nunca cuesta. Resiste, entre caos y paz existe. Una pregunta, otra respuesta. Resiste, entre caos y paz existe. Cielos abiertos y viento que arrastra. Resiste, entre caos y paz existe. Lo que genera y lo que devasta. Resiste, entre caos y paz existe. Aquello hermoso que nunca cuesta. Resiste, entre caos y paz existe. Una pregunta, otra respuesta. Sí. Ángel MC, el rastro, aquí gozándola. Cansado de la mierda que observo en todas partes, opté por tanto mismo mi cuento, punto y aparte. Un mundo diferente, no lo quiero hacer igual. Hay todas repetidas, un círculo sin final. Aprendiendo de las cosas que la vida me enseñó. Elegí por ser poeta y combinarlo con buen flow. Historias del asfalto, relatos callejeros. Sonidos contundentes de un micrófono guerrero. Con esto en la sangre lo hago mi profesión. Compañía musical, incita a la rebelión. Alguna protesta entre notas musicales. Son más fundamental a romper los Vengo cantando, haciendo esto de nuevo. Aquí revolucionando, aquí de nuevo. En la redada, haciendo esto. Abriendo puertas, siempre en la jugada. Y escuche bien, haciendo esto de corazón. Siempre en cada esquina, en calle. La revolución se planta, porque vengo aquí de nuevo. Como una planta, creciendo así de nuevo. Aquí en el suelo, aquí la revolución se siente. Desde la mano, desde los pies, desde los dientes. Y bueno, puedo seguir aquí para toda la gente. Cantando de lo que ahorita, aquí el presente. Opresión, razón por la que doy a mi canción. Y sigo de nuevo aquí en la acción. Tratando de seguir por los pasos, con todo un pueblo. Haciendo los trazos, siguiendo en brazos. Haciendo por la libertad del pueblo. Que nunca va a callar y dice así. Revolucionarte y pueblo. Conciencia de nuevo, opresión. Razón por la que doy mi canción. Rebelión, causa por la que mantengo el flow. Explotación de la tierra y del pueblo. No conclusión. Luchemos para romper el control, opresión. Raza con la que doy mi canción, rebelión. Causa con la que mantengo el flow, explotación. De la guerra y del pueblo, no conclusión. Luchemos para romper el control. Vengo de nuevo aquí ya ni andaré. Tratando de nuevo aquí a revolucionar el pensamiento. Porque esto es el argumento. La voz de un pueblo que nunca calla y me ve. Aquí vengo de nuevo haciendo porque ya ve. Todo lo que de nuevo ya está ya y usted ve. Aquí somos dos MCs que de nuevo ya representando. Haciendo esto para ya venir a tronar. Y voy haciendo aquí con Ángel. Todo lo que aquí traigo de nuevo ya lo sabe. Somos un barrio, somos un pueblo entero. Gritando libertad de nuevo entre el asfalto. Voy. Y esto suena si los dos MCs se unieron para rapear. Y dijeron los pondremos a improvisar. Un grito hasta el cielo por la libertad. Rastro y Ángel vienen a contarles la realidad. Voceros del pueblo, voceros del asfalto. Siempre acelero, mas yo nunca digo alto. No voy a parar, no voy a frenar. Yo traigo este estilo y mi forma de rapear. Sin estallar, me vine a trabar. Con el rastro que el rap se le llena de mostrar. DJ, DJ, ya va sonando por la mesa. Las proezas de la lírica de la calle son pureza. Acá lo que sí, poder en la tarima o en el piso. Siempre con el rastro botando la rima. No me mate la mata, papá. No me mate la mata, papá. ¿Dónde está el paneto? Pongámonos a fumar la hora de prisa diaria que te viene a terminar. Bogotá está ya en la ciudad de la séptima, de nuevo a las 19 ya va a sonar y mira, somos las calles, somos las voces, haciendo de nuevo esto para que destroce todo el control que quieren en la cabeza de nosotros, como una mente de nuevo en la destreza del arte que sentimos, hey, desde el alma, haciendo esto aquí, abra cadabra y escuche bien, porque de nuevo es la inspiración de una revolución que surge como una canción. Wow, banana, na, na, na, yeah. Wow, claro de costumbre, el barrio fue nuestra escuela, seriedad de la primicia, sabemos cómo son vueltas. Ángel y el rastro, paseando vento en popa, fume todo lo que quiera, por nosotros todo compra. Vengo con el simple a la intemperie acá, trayendo el ritmo que esta noche lo viene a sonar en la redada. La lírica está congregada con las palabras que no las voto, no están disimuladas. Comentarios alucinados del barrio. Suena rugada, cosa de llanto. Todo en las calles se oscurece mi tanto. Perdidos todos, ninguna cosa puede decir. A la intemperie la rodada. Resistencia, arriba resistencia. Resistencia, calle de cuero, resistiendo resistencia. Va sonando musicalmente. Lírica de la calle de este loco de mente. Que estoy despelucado, que no me he peluqueado. Pero en este asfalto el pecho se ha guardado. Que neta, así que sigo freestyleando. Reposando, cerveza estoy tomando. Y enredada estoy parchando. Tres en sí se juntaron acá. Como tarde, hijueputa, no te van a callar. ¡No! En la calle estábamos en calle de freestyleando, haciéndolo como resistiendo piedra. Nos estaban encerrando por ahí, en las calles sonías, caminé así yo. Caminaban, nos tiraban humo, me cerraba una nube muy grande, lo asumo. Nos perdíamos siempre un paso adelante, nunca nos rendimos porque somos que viven en la calle. Ya, que quiero para nada puedo yo decir, lo que te fuiste en esto se encuentra aquí. Presencias para dos en tarimas, que se encuentra caminando las esquinas. Me encuentro soy el mismo Suromanán, el que se encuentra por ahí en batalla. Batalla el día en la noche, batalla como sea, interpelle voces. La oportunidad, la oportunidad de nuevo, el pensamiento como una canción se escribe así, ya es de este texto. Hey, no importa si esto no va sonando, aquí vamos tronando porque el beat ya va marcando el paso de aquí. Todas las palabras, escuche bien Ángel, que aquí de nuevo venimos así en la puerta. Hey, quitando de nuevo la ventana, cual venimos de nuevo así ya en la jugada, tratando de seguir todo este ritmo. Hey, drum and bass, hip hop, este ya es el vivo, hey, hey, todo lo que suena aquí en la mente, aquí para la gente de nuevo se canta en presente. Y escuche bien, por los campesinos es mi voz, por ellos de nuevo aquí traigo esta canción. Ve el paro, esta es la que es. Hey, desde hace tiempo nos traman así, ves. Hey, no es de ahora, viene de hace décadas. Hey, escuche bien, porque esta ya es la tremenda oportunidad para poder decir, para poder luchar por lo que hace rato queremos en nuestro país, en el planeta entero, para toda la gente de nuevo. Aquí vengo como un rapero. Wow. pero la pausa. Pongo en marcha la máquina, las largas horas gastadas frente a la pantalla y me cuestan lágrimas. Sin saber muy bien cuál será mi rumbo, hoy camino sabiendo que la mejor droga se sorprendió a mi público. Buen movimiento público, los que los escuchan sabéis que geniales son un dúo único, el puto unicornio mágico. A mí nunca me pidas que baje el tono, yo sigo reactivo. Convierte la jungla, la calle se presta. Si se viera lo que se ve bajo la luna, cuando cae la noche se convierte la jungla, las calles se prestan, escenas macabras, el hambre presente así que sobren las palabras, un nudo en la garganta, escúpalo en mi cara, rumores de tercero no suelen ser cosas raras, y fui tan dichoso, sumando mis restas, llevo un solo yerbo, rimas y mis botas puestas, ja. Al caer la noche, al caer la noche, al caer la noche, al caer la noche, salen los animales a mi show, mente delincuente al borde del descenso, no les prometo nada, aunque sé que lo aprecio y pónganme a sobrar que algún día se lo menosprecio y pienso en mi transmir, saludo a mi vecino, siendo necesario por mi Dios que lo asesino, mas no puedo decir que mataría sin asco, le quitaría la vida por asegurar descanso, mando por lo que era, ni por maricada, ni por cosas necias que no me aportaran nada, y dos desconocidos, la vida se salvaron, luego dos amigos por orgullo se mataron, 7 prostitutas al patrón le pagaron y 14 clientes del día se contagiaron. Al caer la noche, al caer la noche, al caer la noche, al caer la noche, al caer la noche, vamos calentando, calentando motor en fuego para la caldera, candela, hierito para calentar cualquiera, se acción altera, somete la magia vocal de ideas varidas, esencia rima consumida con arte de calles para mentes corridas, visquero sonoro por el aire se eleva mientras ese coco loco su locura pilotea, no crea, el hablador parla perdido y el tombo ladrón se perdona por robar bandidos, hay rumores minero en la calle, se presume que hay mercader del agua sabra de las que oídos fumen, sí, pero que por supuesto que se arrimen al concreto hecho pa' que estos gamines le patinen quieto, guardia baja y que la barca pase, que siga y seguimos carburando las frases, rigor de rigor es el barrio caliente con muertos a las de sin tiros mientras sigo vivo con permiso y me respiro. En sueños se ve más y pierde, se pierde en el limbo y cuerpo abandona, la mente inherente se funde con punto y juicio, alguna que razona, mi escuela se espera la zona, las digiri rimas por digiri, ahora son los digiri digiri tiempo, ven que más que dos neuronas, digiri cierto, soli, vamos por un moño, de esa fresca Juana sabrosa como un buen coño, y que suenen pistas allá donde el pete, a ver qué animal en la mente hoy se nos mete, no soy en sí bueno, pues solo que ocurre, hay mucho en sí bueno que solo escuchar me aburre, soy en sí novato, a usted de respeto, rap de principiantes estrictamente del ghetto, las astrudas clases de dos mentes bizarras, que al volver de la muerte pensaron en darse garra, un problema social con pésima actitud, protestando con rimas con un hardcore de baú. Vamos niñerito que la calle nos espera, espere solitario yo relajo la loquera, vamos que las fieras están que echan los freestyles, vamos transportando pa' todos esos animales, guardia baja y en la trampa con los Marios, y que nadie se pasare con las fiestas en los barrios, zona escolar la clase del vocabulario, el abecedario de los MCs legendarios. Mario tiene la patrulla, puede que lo piense, luego lo comenta y huya. La calle cómplice de frías escenas macabras, ni sapo ni cebo nada, nos vivir y sin palabras. Calles ordinarias brindan el escape, huyéndole al demonio espinado que se me atrape. Sí, que el demonio que me atrape, que el demonio me atrape. Sí. Practica la misma maroma, los trucos, los tipos, las bromas. La tecnología, el gimnasio, y poner la fuerza, mejor la rama. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dios dando pruebas de supervivencia. Así se la vida en el filo de un gueto en colapso. El caso se pesa la bulla cada día menos falso. Hay sus casorpos devoran, la duda la hace que demoran. Soy lo que soy, por mi parte todo normal. Que llegamos al punto. Sí, soy lo que soy, no sé qué pensará. A lo que voy, lo que será, será, será lo que fuimos. Sí, no sé, vivo lo que soy, lo que soy. Que el viento se llevará, el peligro está y se siente en todas partes. Y aunque no lo crea, el ya no está presente. Y se manifiesta la actitud de la gente. Seres inteligentes, seres de la mente. Seres que manejan el micrófono de repente. Varias las costumbres que me ha enseñado el tiempo. Varias las costumbres de las cuales me arrepiento. Esa es la zona, zona de la vida. Mira nuevamente, aunque no lo desearía. El área 19, la redada como él, mi hermano. Es Karma Ground, es mi style, es mente. Esto es hip hop, ey. Siente la atmósfera del bien que se percibe cuando no hay quien pueda jugar. hablar, si la verdad tratar de salir a la luz en momentos oscuros y ir más allá. Si te no se encuentra en el esquino, cantó la muerte como en el barrio. Somos los dioses del día, marcando la fecha en el calendario. Somos los antagonistas de la rutina violenta que tiene marcada al pueblo latino. Y no, no nos cubren el dinero porque seguimos la esencia del ritmo. Desde Ciudad Bolívar yo les estoy improvisando. Esta noche a mí me cabe en la garganta mata parado. Porque estamos aquí más que locos, estamos apoyando la redada como hizo la yo en el momento. Suena que quiero que se sienta en el ambiente. Ey, escribo con tinta en la pizarra. Mi firma por cada estigma, por cada prejuicio, por cada enigma. Se siente el vacío donde se impacta el silencio. El sueño es de hecho, ahí es un concepto con mi poco fundamento. Cuánto racismo, cuánto fascismo, cuánto egoísmo. Cuánta miseria por culpa de la estrategia globalizada. Cuánto nos mienten, cuánto te mienten. Cuánto les crees, cuánto entiendes. Cuánto me escuchas, cuánto me escuchas. Cuánto reaccionas y cuánto luchas. Con fuerza, con armas, ey. Con fundamentos, con palmas, campanas. Topagas y apoyas que te destruzan. Pirámides, bombas, misiles, armas nucleares. Bombas del tiempo, intelectual guerra. Cuánto te espero, la ciencia del mundo que llama música, pero levantemos el puño en el paro. El campesino, ese agrario, el popular. Desde el barrio, mi hermano. Se sintió, sí, se sintió el vacío, sigue vivo el sentimiento. Planeando mis canciones mientras corre y pasa el tiempo. Basado en fundamentos y la dura realidad. Componiendo ya mis temas en mi hipótesis mental. Resucita el poder y la energía de componer. El sonido me persigue, lo persigo yo a él. Siempre hay algo que decir y poder siempre escribir. De la muerte en el terreno y contar lo que viví. Se levanta el poder, se levanta la palabra. Se levanta la conciencia y también la marihuana. La energía del oyente mientras se va la mente meditando ya la letra, letras frecuentemente. Filósofos estudian el mundo y el universo. Una hoja y un esfero y empieza a escribir y ver. El estilo se mantiene, cada paso se obtiene. Guardale de las venas pidiendo todo lo que ahora que lo que tiene Gahu con el Jaguar Crew. En notas musicales al estilo Kung Fu. Metí el decir y también contradecir. El espíritu del sonido en lo que yo recibí. En donde la palabra junto al efecto. Las bases y el sonido siempre ha sido de respeto. Una olla por los campos. Campesinos, gonorrea. Mis abuelos son campesinos. Sí. Solo ingredientes finos en la cantera del diablo. Platillos exquisitos para pecas provocados. Dinero más sexo, poder, pistolas y drogas. La mente es el primer que entre venenos y se ahoga. Sean bienvenidos a las brasas del demonio. Donde el dulce placer ha montado su monopolio. Va a brindar la muerte, no es cosa tan rara. Y donde los más pobres sueñan con putas más caras. Olores exquisitos que hacen que gruñan sus tripas. Y aunque haces esperantes que la mente no lo explica. Solo corrientazos de la cabeza a los pies. El diablo mira sonríe, todo comienza otra vez. Un paso después de la locura. Las cosas bizarras tienen sentido y censura. Escandaloso lo que se imagina. La mente no le importa si con la vida termina. Por la droga he visto que se matan. Y una sola ficha la vida se la arrebata. Como si nada, sin pena, sin miedo. Y el ser condenado a la frustración del no puedo. Quien tira el dado, quien lanza la moneda. Cuando un drogadicto sin un lado si se queda. Romperse el cuerpo, poner el riñón por unos miligramos y una bolsa de sacón. Salir dopado a buscar desayuno, ya que el mecanismo no aguanta otro día en ayuno. O suicidarse de la loquera, de una mente cuerda cualquier locura se espera. Y se mente débil, hay muchas personas que bajo la sustancia psicoactiva no razona. Se entregan a ella y todo lo abandonan. Gran los condenados porque están no perdona. Y un paso después de la locura fuerte a la puerta suele caer. Sí, revolución de reclusos que llamamos hoy país. Un país que fue fundado, exprimido y violado. La libertad es una palabra que el colombiano no con... Tal vez este rap, hay un grito de libertad. Pero me siento a pensar que esta palabra libertad algún día la podemos decir ya. Sí. En la noche sí. Oscura, crónicas duras, vidas sin sueños escucharán. Mucho menos con más muerto, la casa crema mi suelo santo. Canto mi país, si es que el amor no se esconde, el amor responde, tiene la conciencia a trabajar. observando un bello ritmo, una caja musical, un tanto sensacional, conectando y rimando, voy yo desarrollando un circuito musical. Mis manos van colpando los instrumentos que dan vida, y mis dedos van rimando con una melodía, una voz incontrolable que da vida y coraje, conectada y desgarrante a una voz incontrolable. Sí, sí, la caja, la rima, mi vida, mi flow, se escucha talento en mi mano, está enlargando, latiendo, mi vida es talento. ¡Esa es! Con arte, revolución, la erótica. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Revolución melódica, se verá energía, gracias parceros. Sí, sí, sí. La vida que sigue mientras llegan los problemas, solo dulces problemas de estadística comedia. Risa tras risa que su alma paraliza, solo tomo un minuto porque la muerte no avisa. Alegría en mi mente y alma al despertar, a pesar de los problemas los que tengo que afrontar, son esos momentos en los que no sabe qué hablar. Pues yo vivo mi vida y mi vida es un carnaval, noche de espanto, unos días de llanto, noche de letras y una noche de canto. Salga el aliento y el poder de este instinto, decisiones positivas, sales cerca al abismo, manténganse bien fuerte, cueste lo que cueste, y viva con sonrisas hasta después de la muerte. El mundo y su maldad se convierte en su rival, esté siempre atento porque está ahí para atacar. Solo, solo sé que la vida recompensa, quizás con vida propia y con una salud densa, y pues me recompensa con la vida de mis padres, y la de mis méritos que en el pista son animales, y que esa fuente a la que todos le claman, surja la alegría para aquel que le alaba. Ese es el Dios grande, fuerte y poderoso, y mucho lo conoce como el Dios más victorioso. La sociedad moldea cada día nuevo ser. Lo que pasa es que ser conscienta no va a ser pasar de los días. A diario no se basta que la paz retrocede, pues nada que avanza. Que el tiempo es escaso y mi mente más se cansa de secuestros y de nuestros gobiernos, de justicia ficticia que jamás nos beneficia, de un mínimo salario que parece limosna, un chifi de condiciones sin sentido que nos tiene afligidos, acosados del desempleo que corrupción imparable, monopolio insaciable que lleva en casos sociales, y ahora bajo militares desarmados ilegales, en casos nacionales creados por criminales, que para animales que alimentan a animales. Y que pasa nada, pasa cuando pasa el tiempo, no transcurre el tiempo y tú te pudres por dentro. La sociedad moldea cada día un nuevo ser, la sociedad moldea cada día un nuevo ser. Un político sonriente que del indigente sin dientes que pide billetes famosa. Cínico resulta el presidente si extermina el agro y promete todo la prosperidad. Si no se acaba el hambre seguirá sembrando minas. Si no se educa con la frenada en las esquinas. Si va a regresar al rico con tus políticas solo agrandarán la brecha que frustró nuestra subida. Si tú haciendo el ese suicida contra el nacional de gringas para explotar nuestro recurso nacional. Baños de gracia con impuestos para ellos. Y preguntas por qué gente que sigue delinquiendo, quieres tu maldito gobierno, nuestro peor ejemplo, que prefiere tu beneficio que tener el pueblo. Nosotros trabajamos por labrarnos entero, no hable, tenemos que adiós. Duro, duro, duro. ¡Soy vos! ¡A la experiencia y vos! Hasta acá no va con crema, a quedar el detalle. Atentado de cena, conspirándolo al mejor estilo de carretera y llevándolo a la línea de guerra. Solo soy yo, con la rima en la tierra. Infinita batalla, se desata en cadena, quebrantando estructura de mierda, intemperie. La vida mía, que más mía, la vida mía. La acompaño en toda la vera, será la vida mía. La vida mía, la vida mía, rima. La vida mía, rima. La vida mía, rima. La vida mía, rima. Mm-hmm. A mí no me importa lo que tú te creas, gonorrea. Te estás buscando un buen baño de brea. Esta banda de fuertes mandíbulas, eres mi hembra. Y arranca de tu sexo la basura que te ciega. Ves que no resbala como agua. Tus argumentos locos los derrito con mi labia bribón. Somos los de refresco de escapian. Hacemos de rap de doctrina, analizando los mitos. Inflamable letras, se pulen mis magos implícitos. Con mis palos y alucinados del barro. Suena doblada, acoso de llanto. Al fuerte en las calles, escurece mi tacto. Advertidos todo, ninguna cosa puedo decir. Cuando las balas no son apenas. Aleteado la de día y en la calle reía. Haga caso, mi socio no salva. En mi trampa es tu vida. Dos más, contentamos el clima. No copiamos a curas. No copiamos a curas. No, no copiamos a curas. No, no, no, no copiamos a curas. No copiamos a curas. No copiamos a curas. Copiamos al sistema. Guarda para el pueblo, por los campesinos de Colombia, resistencia, por los estudiantes, resistencia, por los que camellan, se levantan temprano a estudiar, a camellar, a toda esa vuelta que tienen que hacer el día a día, por las prostitutas, resistencia, por los todos, resistencia, por todos, resistencia. Caminamos el mundo donde no existe fracaso. Colidos atardeceres, marcando el ocaso. Se sigue adelante sin importar el tocaso. No pregunte esta mierda porque no se ha acabado. No se esquivan las balas y ni se esquivan rayos. Solo copian, es en hacernos daño. Debajo de caños hace años, para rebaños. Compartiendo amaneceres, los oscuros rayos. Amanece. Oscuros rayos, en los amaneceres. En la redada, pasión, primera vez colombiano, dubstep colombiano, hip hop colombiano, rap del barrio, sin azul y bar. Smokey my ganja, smokey my ganja. Dibuja tus dos palmas sobre una hoja blanca y léelas. Interpreta las cicatrices y las manchas. Yo no he parado ninguna puñalada, pero he manchado fachadas y he escrito más de 1000 páginas. Que el aire me hace falta, yo tengo aderian en la espalda. Y para una bocanada de fuego no hay nada. Por eso hacemos el rap que espanta. Así levantamos las bufandas, acantamos y sacamos la salamandra. Haciendo rap levantamos las bufandas. Esa es una rima bastante absurda, porque tengo un frío ni el hijo de puta. Se la paso al duro porque yo no sé qué más hay. Vamos a pasarla y a leer este cartel, bye. Vamos a cantarlo como si fuera un zurdo. Colegando parte de ¡Tito! De la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de resistencia en las tierras de Colombia, en las calles de Bogotá, en las calles de Ibagué, en las calles de todo el planeta tiene la resistencia. No más opresión, no más malas administraciones, no al TLC, solo a lo hacer. Que toque, que haga el hijo de puta, solo música, música para ellos. Se acerca la hora de coger el lapicero y asesinar las hojas como meros guerreros. Se acerca la hora de despedirme de mamá para coger el camino rumbo rumbo hacia mi sangre. Se acerca la hora de revelar mis pasos para todo aquel que quiere contar con su caso. Mientras avanza ya el tiempo y se convierten en los momentos eternos. Se acerca la hora de meditar de mis actitudes las que tengo que matar. Se acerca la hora de los momentos eternos o quizá llega el tiempo algo de dolor y sufrimiento. Se acerca la hora, se acerca la hora, se acerca la hora y no hay tiempo de sobra. Se llega el momento de saber la verdad. ¿Está usted preparado para vivir la realidad? Esa realidad que carcome sus entrañas, desde los sentidos con sus artimañas. El corazón impío mientras su mente se daña. Cruda realidad que se siente como hemorragia, pues es realidad que al humano lo atormenta. Cruda realidad que se esparce como tormenta. Esa realidad que al humano lo atormenta. Cruda realidad que se esparce como tormenta. Sí, como fue peor. De las calles para las calles. Rugen la calle y marcharon los soldados mientras se planea el golpe del estado aquí en Estrapo. Estribillos, oro como la cometa que volaba cuando volaba el niño. Mientras tanto el oscuro cariño protege y proclama los papeles. Niveles de terror mientras se desama la sangre con tropeles. Mientras se sirve la sangre en las calles con cordones. Desgriman las esquinas mientras manchas de carne. Sacaron los cuchillos y la muerte se reveló. Hay acción que explota y la furia que no exporta y no se agota. Mientras se divisa el pensamiento y acaricia en un nuevo momento. Mientras se piensa en la injusticia, gobierno y malicia. Aquí está la codicia y esta arma que no se desperdicia. Ja, como pecado colorado, animado, bien hablado. El mundo es perverso cuando me siento atacado, vacilado, criticado y también humillado. Los ojos se me cierran del pecado que va dando. Idiota ahora es grande y el espíritu patante, mostrando lo real y sin los actos de farsante. Mi cabeza confundida, mi mente distraída, más allá del sol, la luna y el dolor en la caída. Consecuencia ambulante de un ser que va caminante, que Dios me saca del seco y siguiendo hacia adelante. La vida de lo justo y también del poco injusto, la buena para el guerrero y la mala para el corrupto. Para el que ahora liso y se pega contra el piso, y el que se estrelle solo solamente porque quiso. En la hora de la hora simplemente un mal hechizo. El tiempo corre, corre velozmente muy preciso. Reviento del pecado que yo mismo me he inventado. Comienzo nueva vida dejando atrás el pasado. Llegando a este mundo de mentira y gran engaño, luchando por mi vida mientras se paga muy caro. Muchas gracias por su asistencia. Por favor, reclamen su flyer de Uprising, que es el evento, digamos, que cobija este evento de hoy. Hoy se selecciona el MC que va a tocar con Son.